You know what it means, making a fool out of me. Come and say, muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, programa dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica crítica y cooperación social, y por el otro, ya lo sabéis, el cine de serie B, la filosofía, los cómics, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9 y media en punto, emitiendo para ti desde Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Y como siempre, pues intentaremos hacerte pasar el aburrimiento y la resaca dominguera de la mejor forma posible. Tenemos para ofrecerte un montón de temas, un montón de inquietudes, y sobre todo queremos disfrutar de tu compañía en esta tarde pues un poco ventosa. Y bueno, que es que casi uno de nosotros no llega. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues hombre, llegar sí que he llegado, pero la verdad es que hace mucho frío, bueno, mucho viento, sí. Como bien dices. Y es que se me ha ocurrido dar una vueltecilla antes de llegar al programa y he pasado por el puente, y la verdad es que menos mal que llevo la braga de la cara. Sí. Porque, sí, no. Porque si no, jolín, me sí. He podido ahí helar. Lo raro es que no se te haya llevado el viento a Cuenca o algo así. Sí, te deja unos pelos increíbles. Sí, sobre todo yo, que lo llevo largo, vamos. Pero tú no tienes problema con el pelo, ¿no? No, pero bueno, siempre... Siempre molesta un poco. Te despeina un poco. Sí, no, la verdad es esa, y más por el puente. Sí. Bueno, y gracias por estar aquí una semana más, Nacho, aunque te haya costado llegar un poquito. Pues a vosotros por acogerme en Cryout, y aquí estaremos para pasar estas dos horas de la mejor forma posible. Y a tu lado está ya preparada Leticia. Buenas tardes, Leticia. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí un domingo más. Y nada, a pasar un buen rato como cada domingo. Eso es. Hoy tendremos muchos temas. Por ejemplo, en Cuadernos de Análisis hablaremos del supuesto racismo que hay en una empresa inglesa contra pues unos obreros españoles, más concretamente unos obreros asturianos. También vendrán haciendo enemigos con un montón de temas, Nacho, que la semana pasada no los tuvimos. Tendremos percepciones. En percepciones, pues bueno, nuestra sección de filosofía, de reflexión, pues hablaremos un poco de que hay cosas que nos la tomamos con mucha urgencia, tenemos mucha prisa por hacer o completar determinados asuntos, y sin embargo no nos damos cuenta que lo que corre verdadera urgencia es nuestra propia vida. Pues os comentaremos algo sobre ello. También vendrá la zona under, os presentaremos a un montón de grupos que todavía pues la gente no los conoce bien, escucharemos su música. Y bueno, si da tiempo, la coñateca, Nacho. Sí, una sección que, bueno, pues sin lugar a dudas tiene un sabor muy especial aquí, sí, en Cryout FM, y que echaremos una buena risa a costa de esta sección. Sí, fíjate, tenemos preparados la segunda parte de los chistes de Eugenio, que yo creo que están muy bien, y ya acabaremos este mini homenaje que le rendimos, bueno, pues a este personaje que salía en todos los programas, sobre todo de sábados por la noche, con el cubata, el cigarro, y bueno, muy serio, pero hacía gracia. Sí. Y bueno, todo esto y mucho más. Si nos queréis llamar, 976-525645, podréis colaborar con nosotros, hablarnos de cualquier cosa. Y bueno, lo importante es que vamos a comenzar ya, así que no te pierdas el programa de hoy. Y vamos con nuestra sintonía, como es habitual, y enseguida volvemos. Thank you. Bueno, pues entramos de lleno en el Cry Out FM de hoy. Y bueno, antes de nada tenemos que dar las gracias a un montón de gente. Pues a Samu y Rebeca, que últimamente están muy vinculados a Radio Mai. Y el otro día estuvimos con ellos, lo pasamos en grande, ¿verdad? La verdad es que sí, lo pasamos muy bien con ellos. Y bueno, a ver si viene más a menudo y podemos compartir más momentos con ellos. Pues eso, ya lo saben perfectamente. También a Sebas, Nacho. Sí, hombre, este Sebas es un tío genial. Ya lo dijimos ayer, que era un luchador nato y una excelente persona. A todos los oyentes que tenemos, que cada vez pues están participando más con el programa. Y además, pues últimamente gente de fuera, de Zaragoza, se está poniendo en contacto con nosotros porque, bueno, pues están interesados un poco en lo que hacemos. ¿De qué manera? Pues no lo sé, pero bueno, ese interés yo creo que es importante, por lo menos para mí. Así que también es de recibo que le mandemos un saludo a Mila de Barcelona, que no sé si estará escuchando, pero bueno, por lo menos ha dado muestras de cariño, se ha interesado por el programa y desde aquí se lo agradecemos. Y ahora sí que tenemos que hablaros de esos piquetes ingleses que van contra los trabajadores asturianos ahí en Inglaterra, más concretamente en Staithorpe. Y es que estos trabajadores pues siempre son hostigados por los metalúrgicos británicos en paro. Los ingleses aseguran que nadie quiere contratarlos porque son más caros. Y para que os hagáis la idea de lo que es un día en la vida de estos trabajadores asturianos, pues bueno, imaginaros las 6:30 de la mañana, la noche cerrada, nieve con intensidad. Dos coches de policía observando desde la distancia y bueno, empiezan a llegar los autobuses que traen desde Nottingham a los trabajadores asturianos de Duro de Felguera. Dan la curva de acceso a las obras de la nueva central eléctrica de Staithorpe y bueno, empiezan a caer sobre ellos bolazos de nieve, insultos y un sinfín de improperios que bueno, que ni ellos mismos pueden comprender. unos cuantos miembros del grupo que forma el piquete, pues lanzan el grito más viejo de las protestas obreras: "Scabs, scabs", que bueno, pues quiere decir algo así como el que es un vago, el que no trabaja, el que vive de otros. También significa pues costras, para que os hagáis una idea. Los supuestos scabs, estos supuestos esquiroles, son tuberos y soldadores que en su mayoría pues vienen de Asturias y están preparando el terreno para la construcción de 4 calderas y 4 turbinas en una nueva central de ciclo combinado. Se trata de 2 subsidiarias de Duro de Felguera, la FMM y Mompresa. Y es que estas subsidiarias el año pasado ganaron los contratos para construirlas a través de un concurso organizado por la multinacional francesa Alstom, que adjudicó la obra y el mantenimiento para la alemana RWE, que es la verdadera propietaria de la central. Duro Felguera ejecutaba proyectos energéticos, industriales en 12 países y también en otros lugares de Reino Unido. Y esta empresa pues confiesa que en ningún lugar ni en ningún otro sitio, por ejemplo Latinoamérica, en Francia o en Alemania, se ha encontrado con un problema como este, el de Stator. En los últimos días las pantallas de las televisiones pues han difundido las imágenes de huelguistas británicos con pancartas que citan una frase del primer ministro Gordon Brown: "Empleos británicos para trabajadores británicos". Esto fue una reacción espontánea y en cadena que se desarrolló en diferentes puntos del país. Lo que está ocurriendo en las obras también de una refinería de Lindsey, cerca de Grimsby. Ahí una de las empresas contratadas, para que os fijéis que no solo pasa con los españoles, es la italiana Irene, que también trajo a sus propios empleados y los alojó en un barco atracado en el puerto. La huelga espontánea fue finalmente canalizada hacia el Instituto Británico de Arbitraje y Conciliación, que la apagó pues bueno, con uno de estos acuerdos salomónicos. Así que esta empresa, Irene, también tendrá que contratar a 100 obreros británicos. Pero esto ya viene de lejos, es un conflicto bastante viejo. Desde el pasado noviembre, los piquetes que acuden diariamente para mantener su protesta contra los españoles. Y esto parece ser que, según algunas informaciones, no ha hecho más que empezar. Por el momento se está preparando el terreno. En mayo harán falta 500 trabajadores más. Y los británicos que han enviado sus formularios a la oficina de empleo pues han recibido una respuesta negativa. Hacia las 7 de la mañana seguimos con la historia. Llegan 2 autobuses con trabajadores polacos y se repite el ritual. Bolazos de nieve, gritos, llamándoles esquiroles. Y bueno, fijaros que esto es interesante. Un tubero inglés llamado David Smeton, tiene unos 54 años, o sea que no es ningún jovencito, y explica ya una historia curiosa, ¿no? En el Valle de Trent, donde había una fuerte minería, pues se están transformando las viejas centrales de carbón por otras de ciclo combinado nucleares. Y los que protestan no pertenecen a la plantilla de ninguna empresa, pero resulta que les habían asegurado el empleo. Entonces, bueno, aunque esto veamos que tiene también un poco de racismo, si nos vamos hacia el otro lado, también vemos que estos trabajadores solo están mirando por sus derechos. Ya que, bueno, si a ti te aseguran un trabajo y luego no te lo dan, pues te mosqueas, ¿no? Pero aquí tendríamos que hablar de las políticas de empresa, más que de los pobres trabajadores españoles o polacos que van ahí pues a ganarse la vida como pueden. Ahora parece ser que hay un programa de construcción de nuevas centrales. Y bueno, estos trabajadores ingleses están en la calle porque nadie quiere contratarlos. Hay unos 2.000 en ese lugar. Y creen que la razón por qué las contratas prefieren a los españoles, italianos o polacos es porque son más baratos. Y los británicos, pues bueno, cobran un poco más. O mucho más, según se mire. Vamos a dar un poco de cifras. Según el convenio nacional británico, un oficial de primera, inglés, debe ganar unas 17 libras a la hora. Y si tiene que desplazarse desde otro lugar del país, recibe una dieta semanal de 206 libras. Para pagarse también la habitación y el sustento. Así que estaríamos hablando de que estos trabajadores cobrarían 4.400 euros brutos. Con una jornada de 8 horas más dietas. Entonces, bueno, se supone que los españoles trabajando aquí solo ganan 1.600 euros al mes. Entonces es normal que esto, que estos ingleses se estén quejando. Pero claro, esto puede ser, no sé, el comienzo de algo que vaya más. Porque todos sabemos que cuando hay esta especie de crisis de trabajo, pues bueno, siempre se crea la xenofobia, nace el odio y siempre pagan los que no tienen la culpa de nada. Porque también estos trabajadores españoles pues han ido ahí de forma legal y están trabajando para empresas que les han contratado y ellos no tienen la culpa de nada. ¿Qué se podría hacer? Pues no lo sé, Nacho. Quizás llegar a un acuerdo que estas empresas pagaran a todo el mundo por igual y que la mitad de la plantilla, por ejemplo, españoles y la otra mitad ingleses. Sí, es una buena, medida. Sí, sí. Lo que pasa que no sé. A mí no me parece bien que tiren bolazos de nieve a los españoles y los llamen esquiroles. Pero es que tenemos que hacer un poco, bueno, tenemos que mirar aquí en este país y es que los propios españoles, muchos, no todos por supuesto, hacen lo mismo con los inmigrantes que vienen a trabajar aquí. Ellos no tienen la culpa tampoco de nada, simplemente querer un futuro mejor, querer ganarse la vida como pueden. Y yo creo que teníamos que mirar a estos empresarios que están arriba, que no hacen más que intentar abaratar costes y bueno, crean cada conflicto bestial. Y luego los que pagan pues son los obreros, sean ingleses, sean polacos, sean españoles o sean de donde sean. No, Nacho, no sí. Sé cómo lo ves el asunto. Tú lo has dicho, ¿no? Mejor mejor que nadie, o sea, lo pagan justos por pecadores, ¿no? Claro. Hay otra cosa que dice un trabajador, Steve Dixon. Y es que, claro, aquí se está hablando mucho de xenofobia. Vete tú a saber, no creo que todos sean xenófobos, pero alguno habrá que odie de verdad a los españoles. Es más, tenemos un amigo que estuvo en Inglaterra y solamente por ser español casi le atizan unos hooligans, ¿eh? Que tuvo la suerte de montarse en un taxi y pirarse. Porque si lo llegan a coger, lo matan, y simplemente por ser español. Pero es que estamos hablando de Europa, aquí somos todos europeos. Si fuera otro lugar, pues igual. Bueno, pues este tío, Steve Dixon, que es un planchista de 41 años, se queja de que los estén poniendo de racistas. Y él dice que no tiene nada que ver con la extrema derecha, que solamente quieren los mismos derechos para todos, sean de donde sean. Lo que rechazan es el empleo barato. Fíjate, estas declaraciones a mí me parecen muy bien y las comentábamos ahora. Porque claro, este empleo barato puede destruir otras muchas cosas y sobre todo muchas familias. Pero claro, con la crisis también que hay, yo no sé a dónde vamos a llegar. Lo que sí sé, Nacho, Leticia, que el racismo es el racismo, venga de donde venga y sea o esté producido por la etnia que sea. Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo, vamos. Claro. Está claro. Y bueno, pues esperamos que a estos trabajadores españoles les vaya bien, que los trabajadores ingleses puedan superar esta situación, que también tengan empleo y bueno, que la cosa no vaya más, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, que aquí parece ser que está el ambiente muy, muy caldeado, que se empiezan con bolazos de nieve y luego se acaban a pedradas y luego a navajazos y luego a tiros. Es que a mí me parece triste y vergonzoso que por culpa de cuatro personas que tienen el poder y que distribuyen y gestionan a su antojo los recursos económicos, pues tengan que pagar gente trabajadora y legal, ¿no? O sea, me parece indignante. Lo que pasa que, bueno, eso está a la orden del día, como tú bien dices. Pues fíjate, este amigo nuestro o vuestro que fue a Inglaterra, ¿no? Y casi le meten una paliza por ser español, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente, bueno, pero que eso también ocurre aquí, o sea, que aquí hay gente que va por otro por ser oriental o por ser latino o por ser yo qué sé. Sí. Es escalofriante, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que comentas de cómo lo reciben, o sea, personas que van a ganarse la vida y que claro, el único objetivo es hacer lo que puedan para sacar su vida adelante y que fíjate, tengan que sufrir todo ese tipo de cosas. Nacho, ¿no? Estos trabajadores, toda esa rabia que tienen, ya bien la podían utilizar contra los jefes de esa empresa o contra quien controla todo, pero claro, si tú vas contra el que te puede contratar, igual entonces la posibilidad se anula de que te contrate ya para siempre. Sí. Entonces es un tema muy difícil que había que solucionar de otras maneras. ¿Cuáles? No lo sé, pero ahí está, no sé, la inteligencia humana para salir de estos líos. Pues sí. Y pocas veces se utiliza, tristemente. Sí, la verdad es que debería ser así, ¿no? Que debería de predominar la inteligencia por encima de las demás cosas. Oye, pues Nacho, recuérdanos el teléfono, por favor. Vale, pues ya sabéis que tenéis un número de teléfono aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, que es el 976-52-56-45. Además, recordamos que también podéis entrar a nuestro chat. Hoy hay mucha gente, misteriosamente, no sé por qué. Pero bueno, oye, que lo agradecemos. Ahora os mandamos un saludo a los que estáis ahí en el chat. Y bueno, Nacho, tenemos que hacer el primer parón musical. Acabamos ya con nuestra sección de cuadernos de análisis, hoy cortita pero intensa, para que toda la gente sepa lo que está pasando ahí en Inglaterra con los trabajadores asturianos y otros también. Y bueno, al Metal Way, ha habido confirmaciones, Nacho. La reunión de Warlock, sí. ya todo el mundo se habrá enterado de la reunión de los Barón Rojo originales. Y aparte, se han confirmado Warcry. Sí. ¿Y quién más? ¿Otro que empieza por sí, W? Los Wasps. Hombre, los míticos sí. Wasps. Wasp. Además tengo una amiga que dice Wasps. Los Wasps. Con lo que te gustan a ti, sí. Nada más. Sí, ya lo sé que me gustan mucho. Y bueno, por eso yo he traído una canción que me encanta, de su tercer disco, Inside in the Electric Circus. Oh, qué bueno. Que es un discazo de por ahí de... Ahora no estoy seguro si es del 86 o una cosa así. Yo sí. Creo que sí. Y bueno, es una canción que, tío, que a mí me parece un temazo y que los conciertos no se toca. La gente no sabe ni cuál es. Vamos, que no es reconocida. Y es una de esas canciones que está ahí en el olvido, Nacho. Pues para desenterrarla un poco y darla a conocer a más gente... Para eso están radios libres y programas como Cry Out. Y en fin, pues este paro musical lo vamos a aprovechar para disfrutar con ellos, con los Wasp. Sí, además que esperemos ver un gran concierto como hicieron la última vez que estuvieron aquí en Zaragoza. Eso sí, ya sabéis que los conciertos de Wasp últimamente suelen ser cortitos, pero también intensos, como nosotros, ¿eh? Cortitos de ciertos contenidos, no os penséis. Bueno, pues esta canción se la vamos a dedicar a Leticia, que hoy es su cumpleaños y que también le gusta mucho Wasp. Así que felicidades, Leticia. Gracias, eso. Alex. Felicidades para Leticia, que cumple hoy 20 años. Bueno, eso quisiera ella. Pocos más. Bueno, pero poquitos más, ¿eh? Tampoco... Sí, bueno, muchas gracias. Además, es un día especial para mí. Además, te han quitado años. ¿Me han quitado años? Sí, sí. Se agradece, siempre se agradece que te quiten años en vez de que te pongan más. Y bueno, sí, es un día muy señalado para mí, muy especial y bueno... Muchas gracias a todos. Os invito a todos a que escuchéis esta canción. Sí, pues nos quedamos con Wasp y Restless Gipsy para ti, Leticia. Venga, enseguida volvemos. I'm

pues esas noticias que no se ven en cualquier parte. Así que aquí las comentamos, las leemos y de todo. Podéis participar con nosotros si queréis, 976-52-5645, o también a través del chat. Entráis en la página de Radio Mai, radiomai.blogia.com, y ahí pues veréis la opción de chat y entráis y nos comentáis lo que os dé la real gana. Bueno, Leticia, el fútbol no es un juego hecho para las chicas. ¿Eso quién lo dice? Pues ahora te lo voy a comentar. Patadas, sudor y testosterona. Así era el fútbol de antes, cuando ninguna chica pensaba en ponerse unos pantalones cortos y saltar al campo. Algo aún en vigor en el barrio de Canieca, a ver si me sale, Canyelles, donde la Fundación Brafa, impulsada por el Opus Dei... ¿Sabéis de qué estamos hablando, no? Sí, sí. Pues se niega a alquilar su campo de fútbol a las chicas. Bueno. Y esto lo vivieron en sus propias carnes 12 jóvenes de San Andreu que alquilaron uno de los campos de fútbol sala. Su error, pues fue pretender disputar un partido mixto con 8 chicos y 4 chicas. Había un solo vestuario, pero con distintos compartimentos, así que ellas se vistieron en uno distinto al nuestro, explica Daniel. Pero de repente vino el encargado del campo y cuando ya estábamos listos para jugar, nos dijo que nos teníamos que ir porque no podían jugar las chicas. Recuerda Javier aún atónito. Estábamos indignados, insiste. El encargado del campo argumentó que era una decisión de su jefe. Pues una redactora del diario ADN, de donde nos ha llegado esta noticia, pues llamó a esta fundación, a Fundación Brafa, y pidió alquilar un campo de fútbol a ver qué pasaba. La respuesta fue automática. Las instalaciones no reúnen las condiciones para que vengan chicas, porque los vestuarios son generales. Por generales, pues se entiende que solo son para varones. Pero claro, dijeron, oye, pues que ya vamos cambiadas de casa para jugar el partido. Pero la respuesta siguió siendo la misma, porque sería un problema más grande que una de las chicas pues tuviera que ir al baño. Fijaros bien hasta dónde llegan algunos personajes metidos en algunas cosas, ¿eh? Yo es que no entiendo este pensamiento... La verdad es que me has dejado un poco sí, así, sí, un poco sí. Pillada, ¿no? Porque veo que todavía existe mucho machismo incluso en el deporte, sí. Y no lo veo nada justo, no lo veo nada normal. Y la verdad es que no tiene por qué perjudicar a ninguna chica. Si ellas quieren y hay diferentes compartimentos, etcétera, etcétera, se puede hacer perfectamente. Bueno, o sea, aquí no, sin problemas. Aquí no hay diferentes compartimientos en el vestuario, pero sí que están bastante, por lo que hemos leído, un poco separados, ¿no? O sea, que las chicas se podían cambiar perfectamente en un lado sin que los chicos molestasen. Por ejemplo. Bueno, Nacho, recuérdanos el teléfono, por favor. Sí. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un número de teléfono al que podéis con el que podéis contar, 525645, llamarnos y decirnos, bueno, pues darnos vuestra opinión acerca de las cosas que queráis, comentarnos vuestras sugerencias, opiniones. Aquí estamos abiertos para todo, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Y bueno, pues siempre que llaméis, utilicéis el chat o los medios que están a vuestra disposición, estaremos felices y contentos de recibiros. Así que, bueno, la verdad es que a mí el tema este del fútbol también me pone un poco nervioso, porque reconozco pues un poco lo que dice Leticia, ¿no? Que parece anormal en pleno siglo XXI que se siga teniendo la mentalidad de las cavernas, ¿no? Entonces, bueno, pues ciertamente ahora seguiremos hablando de ello, pero bueno, mientras tanto os recuerdo que tenéis ese teléfono a vuestra disposición, 52 56 45. Bueno, pues no penséis que nos hemos ido ni nada de eso, sino que hemos tenido la visita de Carlos Destroyer. No sé dónde se habrá metido ahora, pero bueno, recuerdo que, como siempre, a partir de las 11:35, redifusión de Rock Angels. Bueno, ven aquí, Destroyer, di algo. Y aquí, buenas oyentes, ¿qué tal estamos? Yo creo que están bien. Bueno, les estaba avisando que luego a las 11:35, redifusión de Rock Angels. Hombre, por supuesto, y por la página web. Pues vale, que estén atentos. ¿Cuál es la página web? Recuérdala, a ver. Bueno, si la hacemos ahora mismo en diferido, como es a las 11:30, puede ser también por radiomoy.com. Y luego ya grabado, que se puede sacar todos los días, es desde rockangels.com. Bueno, pues ya lo sabéis y estar muy atentos. Y si no, pues los sábados a eso de las 9, aquí en Radio May. Pasaremos listas si estáis viendo el fútbol, ¿eh? O sea que... Sí, que normalmente lo hacen. Bueno, pues nada, oye, Carlos, pásate cuando quieras por aquí, ¿vale? Un saludo a todos. Venga, hasta luego, Carlos. Bueno, pues ahí lo teníamos, el gran Carlos Destroyer, aquí en Crayot FM, pero no se queda. Bueno, pues, oye, Nacho, ¿por dónde íbamos? A ver. Aparte de que le estaba recordando el teléfono a la gente, íbamos comentando que el tema del fútbol, de las mujeres, que... Sí. Que poco... se nos ha olvidado comentar una cosa. Bueno, nos habíamos quedado en que llaman. Oye, queremos alquilar el campo... Va a jugar, no les dejan. Y por el tema de los vestuarios, primera excusa que les ponen. Y claro, pues dicen, ya vamos cambiadas de casa. Y les dicen, no, que si alguna tiene que utilizar el baño, no puede ser. Bueno, vale. Entonces, desde la Generalitat argumentan que se tratan de instalaciones privadas y sin subvenciones, que aplican el derecho de admisión. Si las chicas se sienten discriminadas y presentan una denuncia, pues podrían actuar. Y claro, esto lo dicen desde la Oficina para la No Discriminación. Vale, pues sabemos que el derecho a admisión, pues es algo que tienen casi todos los lugares. Pero hay que hacer una pequeña aclaración. El derecho de admisión no es una carta blanca para el empresario. Está prohibida la discriminación en base de sexo, religión y raza. Entonces, bueno, mucha gente está intentando decirles o aconsejar a estas chicas que lo denuncien, porque esto no puede ser. Porque que haya derecho de admisión no quiere decir que puedan que puedan hacer lo que les dé la real gana, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos aquí. Yo creo que sería bueno pues contribuir a que la gente jugara al fútbol, hiciera deporte, y si son equipos mixtos, mucho mejor. Sin duda. Sin duda, yo creo que estamos, bueno, lo que decía antes, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI ya, y la mentalidad de la Edad Media tenemos que quitarnosla de la cabeza y pensar un poco que el deporte es universal, puede acoger tanto a hombres como a mujeres, y que eso enriquece el deporte, no lo perjudica. Bueno, pues gracias, Nacho, por esas cosas que dices, siempre dando ahí caña, dando cera. Y bueno, Leticia, también te felicitan. Invitado, un invitado que hay en el chat te felicita. Y bueno, que también te manda, yo creo que Sebas le manda un abrazo a Nacho. Muy y bien. Nacho, que el domingo en el programa te queremos ver, el que viene, ¿eh? Sí, hombre, faltaría más. Aquí estaremos. Decirle a Sebas que Nacho es colaborador de Crayot FM, es parte de nuestra Cray Patrol. Así es. Bueno, y si lo queréis ser, oye, que también podéis serlo, que aquí no hay que ser especial para ser de nuestro programa ni nada de eso. Vamos con más cosas. Si hablamos que a las chicas no les dejan jugar al fútbol, ahora parece ser que si te gusta Kiss, no puedes trabajar. Bueno, ya me he pasado un poco. Despedido de una guardería por vestir una camiseta de Kiss, Nacho. Ahora lo leemos, pero fíjate qué mal suena esto, ¿eh? Yo creo que a este ritmo no voy a trabajar en mi vida. La verdad es que es lamentable, lamentable. Yo que estaba trabajando en un centro base, ¿no? Para minusválidos del gobierno de Aragón. Y alguna vez iba con chupa de cuero y tal, y con mis pintas heavy y tal. Y alguna vez me tuve que oír algún comentario fuera de lugar, que no te lo dicen a ti a la cara porque no se atreven, ¿no? Sí. No te lo dicen, sí. Por, o sea... A la espalda, claro. Sí, claro. Pero claro, uno no se entera porque no es tonto y se da cuenta de estas cosas, ¿no? Eso es envidia, porque ellos no van como les da la real gana. Y tú, si quieres, te pones un chándal, si no, te pones ropa de sport, y si no, te vas con tu chupa y tus camisetas de Stratovarius por ahí, ¿sabes? Claro. Exactamente. Yo es lo que pienso y vamos, desde luego, no sé, o sea, me parece exageradamente nocivo el hecho de que exista que una persona porque lleve una camiseta de Kiss le despida del trabajo, ¿no? Bueno, es que sí, tienes razón, pero aquí hay otras cosas que han hecho que se produzca este despido. Vamos a leer la noticia y la vamos comentando, ¿vale? En su primer día de trabajo, Yannick Huben acudía con nerviosismo a su cita en la guardería de Smerfliflens, como se llame, que el nombre da igual, en Bélgica. Hasta aquí todo bien. El problema vino cuando vieron su vestimenta. Tenía una camiseta de Kiss con Gene Simmons. Esto de la noticia no me gusta, porque dice, tenía una camiseta de Kiss con Gene Simmons con cara de satánico y maligno total. Y yo digo, ¿qué es cara de satánico? Quiero decir que aquí sale la camiseta que lleva este chico, sale Gene Simmons pues con su maquillaje normal y con la lengua afuera, pues como todo el mundo lo conoce. Esto de decir que tiene cara de satánico o maligno, pues a mí no me lo parece. Puede ser cara grotesca incluso, cara de macarra, cara de gritar, cara de hacer burla, pero cara de satánico y maligno, pues no me lo parece, la verdad. Casualidades de la vida, a finales de enero, un loco de 20 años, llamado King de Helder, apuñaló a 15 personas en otra guardería belga, matando a dos niños, tristemente, fijaros, qué gentuza hay por ahí, los niños tenían pues 6 y 9 meses, y también mató a otro empleado de la guardería. El caso, que este tío era fanático de Kiss, este asesino. Y claro, la prensa llegó a decir que había hecho esta masacre con la cara pintada de blanco y negro, como el maquillaje lleva Kiss. Pero claro, esto se demostró que era falso. Entonces, ¿qué pasó? Estos son los antecedentes, ¿no? Pero con este chico que os comentábamos antes, a ver si encuentro su nombre, Yannick Huben, pues bueno, fue a la guardería con su camiseta normal y se negó, un padre cuando lo vio se negó a traer a su hijo mientras este chico estuviera ahí trabajando. Entonces, bueno, pues la gente de la guardería le dijo al chaval, oye, vete a casa y cámbiate de camiseta. ¿Qué hizo el chico? Pues claro, quería conservar el trabajo y dijo, sí, ahora voy y me cambio, oye, que no pasa nada, yo voy a casa, me cambio y vuelvo. Pero cuando llegó a casa, recibió una llamada de la directora de la guardería informándole que no era necesario que volviese, ni aunque estuviera cambiado, porque estaba despedido. Qué fuerte. Sí. La directora afirmó a un periódico local que la gente había pasado por un momento muy duro con lo del asesinato anterior y que era mejor para él y para todos que empezara de nuevo, limpiamente. Yo no entiendo qué significa empezar de nuevo limpiamente. No. O sea, es como si llevaras una camiseta de Kiss y por eso ya fueras un tío sucio, entre comillas. Y te la quitas y tienes que empezar limpiamente. No, pues esta guardería, por mí, que se puede ir a la porra. Bueno, esto es que lo digo con sentimiento de metalero, Nacho. Sí. La gente igual no me comprende, pero bueno. Yo es que también he vivido ciertas cosas parecidas, no han llegado a tanto. O yo diría que no han llegado a tanto porque la costumbre hace mucho, la verdad, pero bueno. Y claro, menos mal, dice la noticia, que no le preguntaron por sus videojuegos preferidos. Porque claro, imaginaros que a nosotros nos gusta el Final Fantasy y no nos contratan en un trabajo por eso, porque hubo un asesino que jugaba al Final Fantasy, ¿no? Pero claro, otra cosa importante es que aquí, al que se cargó la gente de la guardería, con la cara pintada de negro y blanco, ya se supone que ha sido por casi influencia de Kiss, y no por él. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Que se le echa la culpa al grupo, claro. Es decir, el rock y Kiss son malos, sí. Y no al chico que ha matado. Exacto, o sea... Vamos, el grupo es satánico, la banda es satánica, y sin embargo el chico es... no se le, lo que dices tú, se juzga al grupo, no a la persona. Claro, no se juzgan los actos de la persona, es como si nuestra sociedad quisiera esconder todo esto. No, que aquí no puede haber gente mala, y si hay gente mala es por culpa de otras cosas, como del rock, de los videojuegos violentos, y de internet, y de los móviles, y de no sé qué. Cuando... O sea, la culpa siempre es para otras cosas que no tienen nunca nada que ver con el que comete esos actos. Cuando el que es asesino lo es llevando una camiseta de Kiss y llevando una corbata de la oreja Van Gogh. Sí, claro. Claro, buena apreciación. Entonces, bueno, pues esto es un despido improcedente. La gente, pues, ¿qué dice? Pues que si el trabajador accedió a cambiarse de camiseta, no tenía por qué haber pasado nada. Más gente pues comenta que el problema no es que demostraran que no servía para el puesto, sino que fue discriminado por sus gustos musicales y sus gustos de vestir, claro, porque la camiseta de Gene Simmons claramente va asociada también a los gustos musicales, ¿no? Pues hay gente que piensa que es una marginación esto, que todos deberíamos llevar la vestimenta que quisiéramos, ¿eh? Bueno, luego si tenemos que utilizar un uniforme de trabajo, no pasa nada, pero se supone que ir a trabajar como quisiéramos, te pones tu uniforme, lo que fuera, y ya está. Además, claro, volvemos al tema, ¿no? ¿Qué pasa si yo me cambio? ¿Por qué me despides si no he hecho nada? Porque este chico está claro que no veía malo llevar una camiseta de un grupo. Y yo tampoco lo había visto malo. Pero la gente siempre piensa lo peor cuando te ve con una camiseta de algo que no conoce. No sé qué piensas, Nacho. ¿Tú qué has comentado antes que en el trabajo también tuviste problemas con esto? Sí, pues no, o sea, estoy completamente de acuerdo en eso, ¿no? O sea, realmente, pues es muy triste que se juzgue una banda, ¿no? O sea, por llevar ya un jersey o una camiseta. Yo me acuerdo que bueno, en mi trabajo generalmente, bueno, a pesar de que había amigos que me decían que estaba fuera de lugar, que yo fuera vestido de heavy, ¿no? Y tal, al trabajo, porque trabajaba de cara al público, ¿no? Y, bueno, realmente para el gobierno de Aragón y tal, ¿no? Pero, claro, yo particularmente, pues, lo he hecho pocas veces. Las pocas veces que lo he hecho, he recibido alguna crítica, ya te digo, nunca a la cara, sino a las espaldas, ya, ¿no? Ya. Y es algo que sienta muy mal. Pero que lo que dices tú es verdad, que se juzga al grupo, a la camiseta. Al chico también. Claro. ¿Sabes? Sí. Y todo. Bueno, pues son cosas que nunca entenderemos. Hay otras personas que dicen, coño, pues si es que Kiss no tiene nada para asustar a los chavales. Porque hay una persona que comenta que estuvo en un concierto de Kiss y había muchos chiquitos así pequeñitos y tal con las camisetas de Kiss, que les encantaba el grupo, que les encantaba Gene Simmons. Hay muñecos de Kiss, hay cómics de Kiss, hay de todo de Kiss, hasta papel higiénico de Kiss hay. Sí. Entonces, bueno, esto está claro que no les han gustado las pintas de este chico. Que ojo, que yo tengo aquí la foto, es un chico así pues rellenito, con cara de buenazas total. ¿Sabes? Que simplemente lleva una camiseta de Gene Simmons. Y por cierto, otro apunte. No cualquiera, en los tiempos que corren, entra a trabajar en una guardería. Claro. O sea, que este chico, claro, seguramente tuvo que pasar alguna prueba o alguna cosa, porque para una guardería y trabajar con niños pequeños, y más siendo un chico, está claro que no cogen a cualquiera. No, eso es verdad. La verdad es que hace falta tener un perfil definido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues que se fastidien. Se han perdido seguramente que un gran trabajador. Seguro que sí. Pues bueno, que este chico no nos va a oír, pero que eso, que empiece limpiamente y que se vaya a otra guardería a trabajar y que a esta la den por ahí. Porque, mira, dice mucho del tipo de personas que la llevan. Claro. Por supuesto. Ah, y seguro que si algún padre lleva una camiseta de Kiss y quiere meter a su niño ahí, le dejan. Claro. Claro, por el dinero. Pues, bueno, en fin. El dios dinero. El dios, sí, dinero. El dinero manda en este mundo, joder. Sí. Bueno, si alguien quiere opinar, 976-52-5645. A ver qué nos dicen desde el chat, si se animan y nos comentan algo sobre esto o alguna discriminación por pintas que hayan visto en sus trabajos o lo que piensan o lo que sea. Porque es que, claro, directamente hay gente también, hay que decirlo, que dice, coño, que no hubiera ido así. Pues vale. En fin. No sé, hay gente muy tonta. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer otro parón de musical, que vamos bien de tiempo. Luego continuamos con Haciendo Enemigos, que tenemos, Nacho, Leticia, muchas noticias más que comentar, de estas que nos cabrean y que nos enfadan. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar con un grupo que hace mucho tiempo que aquí no escuchamos. Y bueno, ellos son Accept y nos vamos a quedar con su disco de 1993, Objection Overruled. Y bueno, es el trabajo con el cual regresaban con la formación clásica de toda la vida. Después de ese disco ochentero que hicieron llamado Eat the Hit, con otro cantante, vamos, que no estaba Udo. Pues bueno, vuelven con un montón de caña, bueno, volvieron en el 93, demostrando que seguían siendo los Accept auténticos de toda la vida.

Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Bueno, pues aquí no enseñamos lo que es terrorismo, pero sí que enseñamos lo que es radio libre a nuestra manera, porque puede haber muchas maneras de hacer radio, para eso es libre. Bueno, Nacho, no, mira, yo ayer estuve escuchando Metalmanía y sé que Fernando tuvo un percance con los auriculares. Ah, bueno, sí. Sí, y yo acabo de tener ahora otro. Porque claro, tú no puedes entrar aquí en el control de la radio, ahí moviendo la cabeza a ritmo de Udo, poniendo los cuernecillos y tal, con la mano. Y claro, porque pasa lo que pasa. Sí, la verdad es que... Casi acaba atrapado en una maraña de cables de auricular. Joder, lo de ayer fue una serie de catastróficas desdichas, como la película, porque coincidió todo. No sé, como el hubo una serie de circunstancias que se concadenaron ahí. Y dieron al traste con la canción de Shakira. Yo creo que se conjuraron los elementos para que no sonara esa mujer en un programa de heavy metal. Sí, pero es que lo malo, que ahora estaba sonando Accept. Ya. Yeah. Y casi me mato. Como la canción de Barón Rojo. Bueno, seguimos aquí en Crayot FM, nuestra sección Haciendo Enemigos. Nacho, Leticia, ¿os acordáis que hace unas semanas hablábamos de las polémicas fotos de unos guardias civiles con unas kinkies de tercera división ahí poniendo morritos y llevándose la porra a la boca y esposadas y del coche? Y uno de estos guardias civiles con la cara así de picaruelo y no sé qué. Porque a mí no me siento nada bien. Yo ya di mi opinión aquí sobre ello y la gente lo puede escuchar en la grabación del programa. Que busque por ahí, ¿no? Que seguro que está en el blog. Pues ahora pasamos al lado contrario. Yo creo, Nacho, que cuando a un guardia civil hace algo que no es correcto, que está mal, pues es bueno pues que se diga. Pero ¿qué pasa que cuando un guardia civil hace algo que quizás no está tan mal, que es una tontería, pero que le meten un lío tremendo? Y vais a entender muy, muy pronto a lo que me refiero. Sancionan a un guardia civil por saludar y despedirse de un superior con un hola, qué tal y un adiós. Ahí va. El Tribunal Militar Territorial Primera ha confirmado la sanción de pérdida de un día de haberes impuesta a un guardia civil por saludar y despedirse de un teniente. Bueno, pues como hemos dicho, hola, qué tal, hasta luego, adiós. Esto pasó cuando ambos se encontraron en la residencia militar de Girona, que dirige este superior. Parece que la disciplina está llegando a los extremos. Porque claro, estaban tomando algo estos guardias civiles, el 16 de octubre del 2007, esta noticia ya tiene tiempo, pero teníamos que comentarla aquí. Bueno, pues esto fue en la residencia militar de San Fernando. El director entró en el comedor. Y bueno, ahí se encontraba el guardia civil sancionado, que vestía de paisano y estaba con los dos compañeros pues tomando lo que fuera. Los otros dos guardias civiles realizaron tanto al principio como al final pues el típico saludo correspondiente, que es el saludo militar. Mientras el guardia sancionado le dijo así coloquialmente, hola, ¿qué tal? Y cuando se fue, adiós. Bueno, pues esto ha hecho que pierda un día de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nacho, ¿qué te parece? Pues que hay cosas que... Que no entendemos, ¿no? Que se escapan de mi modesto comprender. ¿Sí? Claro, es que lo que sucede es que aquí hay un orden jerárquico militar, como define la situación, ¿no? Estas situaciones. Cuando entra alguien que tiene el mando, pues tú tienes que demostrar subordinación y responsabilidad. Y esto es por ley, pero claro, también se puede hacer la vista gorda en determinadas ocasiones, no sé. Seguro que se conocían de toda la vida. Y él lo saludó así, este guardia civil, pues por amistad, no sé. Claro. Y yo digo que yo lo que no tengo muy claro, a ver si alguien nos puede ayudar. Cuando un guardia civil no está en activo, no está trabajando, ¿también tiene que saludar así? ¿Vosotros? Yo creo que no. Yo creo que solo durante... Pero di que tienen aquí mando militar, ¿eh? Que están considerados como militares. Ya, pero aún así, fuera de su trabajo, yo creo que no creo... Vamos, no sé. Que alguien nos lo explique, si lo sabe, pero yo creo que no. Claro, porque digo, si viene el otro, el director de Guardia Civil y los demás le saludan y tal, ¿sabes? Pues bueno, Y tú estás de paisano, también le tienes que saludar a él. O sea que, vamos a ver, según entiendo, si no, están, si sí. me corregís, pero sí. Según entendido, se considera como un gesto... Vamos, que tú tienes que saludar siempre, se supone, sí. con este saludo militar para demostrar subordinación, ¿no? Vale, vale. Y entonces, pues este estaba de paisano en el comedor de la residencia militar de San Fernando, entró el director y claro, le saludó, hola, ¿qué tal? Adiós. Los bueno, otros... pero puede ir de visita, ¿no? Si estaba de paisano, no estaría trabajando. No, no lo sé, si este estaba aquí o vivía ahí. Porque, esto o sea, habría que saberlo. Sí, sí, pues la noticia no dice nada de esto, pero oye, curioso, ¿no? Que haya gente que está haciendo tantas maldades por ahí y que se lleve las manos a la cabeza por una tontería como esta, pues bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, vamos, es completamente absurdo. Bueno, ¿os acordáis de cuando nos cachearon a nosotros la Guardia Civil? Por supuesto. Hombre, como... Se nos olvida. Sí. Sí, sí. Bueno, pues aquí tengo otra noticia referente a esto. Es un poco larga, pero yo creo que hay que leerla. Hubiera preferido que me pegara con la porra, imaginaros. Rubén Cayón, de 21 años, caminaba con un amigo de origen africano por la calle Blas de Otero. Esto está en Bilbao. Bueno, en el barrio de Deusto. Era aproximadamente la 1:10 de la madrugada del 24 de enero. De repente, los dos chicos vieron una actuación de la policía municipal con unos magrebíes en la acera de enfrente. Al parecer, los agentes estaban registrando a tres jóvenes sospechosos en el interior de un portal. Su amigo empezó a grabar la escena con un teléfono móvil. Según figura en la denuncia que ha presentado ante la Ertzaintza, un policía les descubrió y se dirigió hacia su amigo. ¿Qué estás grabando? Les petó. Y le pidió que entregara el aparato y tras comprobar que lo que había en el vídeo lo borró. El uniformado ordenó después a los dos chicos que sacaran todo lo que tenían en los bolsillos y la documentación. Este agente que les pidió esto de 55 años, pues bueno, les hizo así, no de muy buena manera, pues que se vaciara los bolsillos y tal. Vale, el chico dice que se puso un poco borde él mismo con el policía y bueno, le empujó y le dijo que se apartase. Pero claro, el chico se volvió a revolver y dijo que no había hecho nada y que no tenía por qué sacarse nada de los bolsillos. Y que además estaba al lado de su casa, que estaba con gente conocida y que le podía ver cualquiera, claro. Nacho, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en medio de la carretera siendo cacheados? Sí, pues sí. Cualquier coche que pasara por ahí, pues podía pensar, claro. Que es lo de menos, ¿no? Pero podía pensar que nosotros hayamos hecho cualquier cosa mientras que no habíamos hecho nada. Efectivamente, sí, sí. La o sea es que esto que pensó el chico era bastante normal, ¿no? Y natural. A ver, tenemos una llamada, Nacho. Bueno, pues ya sabéis que estáis en Radio Mai 102.8 de la FM. Y bueno, tenéis ese teléfono a vuestra disposición, 52 56 45. Y bueno, la noticia pues que estamos comentando, pues la verdad es que no deja de ser curiosa, ¿no? Leticia, no deja de ser curiosa. La verdad es que no, la verdad es que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que así como así, simplemente por pasar por allí y ver semejante escena, pues que vengan a pedirles todo sin haber hecho nada malo y encima montar ahí lío, no sé, es una cosa un poco rara, ¿no? Que a veces hay policías o civiles que no hacen lo que tienen que hacer y encima luego se salen con la suya, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que estáis sintonizando Radio Mai en el 102.8 de la frecuencia modulada, que esto es Cry Out FM todos los domingos de 7:30 a 9:30 de la noche. Son 2 horas de entretenimiento, de ocio, de crítica social, de reivindicación radiofónica, por así decirlo, de la forma más sana y noble que podamos aspirar a tener aquí en el programa. Y bueno, estarán los pirales. ¿Qué novedades hemos recibido? Bueno, pues nos ha llamado Samu y Rebeca para comentarnos que... Bueno, que a Rebeca esto no estaba de acuerdo con nosotros. Porque cree que el policía en este caso hizo bien. Pero claro, yo le he dicho, espera, que todavía no he acabado de leer todo. Y es que claro, a mí me meto en un lío de estos y lo único que no se me ocurre es revolverme, al no ser que sea algo muy grave. Claro, pues te dice, sácate lo que llevas de los bolsillos, te lo sacas y punto, ¿vale? A ver, que me, si no llevas nada, ¿qué te va a hacer? Pero claro, también muchas veces se ponen de unas maneras que tú dices, joder, porque este tenga un poquito de poder, porque me tiene que tratar a mí como una basura. Ah, bueno, por eso, porque tiene poder y todo, ¿no? Pero bueno, en fin. Vale, sí, el tío le estaba cachando no sé qué, tal y cual. Y bueno, apareció un segundo agente más joven, que le dijo a su compañero, este déjamelo a mí. Le colocó contra la pared con las piernas y los brazos abiertos. Le obligó a sacar los clines, el móvil que llevaba en el pantalón. Y entonces, aquí viene un susto gordo. Se puso unos guantes de látex para registrarlo. Esto lo recuerda el joven, que le cuesta todavía reproducir el momento, probablemente por vergüenza. Él pensaba que le iba a cachear sin más, pero le hizo pasar un mal momento. Me parcheó en los bolsillos y sin venir a cuento me levantó la sudadera y el Nicky por detrás me pasó las manos entre las nalgas, incluso por el ano. Rubén, pues bueno, se volvió a revolver y le dijo, ¿qué estás haciendo? El agente denunciado le volvió a poner contra la pared y mientras la agarraba del pelo la abrió de pie en las piernas a patadas y entonces le tocó los genitales por delante. El joven pues ha terminado sus estudios de telecomunicaciones y no sé qué y ahora está buscando trabajo. Y cuenta que se sintió vejado y que bueno, que ha estado fatal durante varios días. Al llegar a casa pues le contó a sus padres, a quienes le pareció un abuso de uniforme. Claro, a mí sinceramente también me lo parece. Y esto yo creo que es una actuación desmedida y también de prepotencia por parte de este policía. Pues los padres, bueno, creyeron que lo que quería que el policía conseguir es que este chico se sintiera humillado. Y según Rubén, pues dice que hubiera preferido que le pegara con la porra antes de que le toqueteara de esas maneras y que se lo hiciera pasar tan mal, ¿no? Antes de que, bueno, pues de que le hiciera más vejaciones y más cosas de estas. Rubén denunció los hechos para que no vuelvan a ocurrir. Y bueno, él dice que espera que no sea una práctica habitual. Claro, él también dice que entiende que si hay sospechas y tal, pues te cachen y no sé qué. Pero bueno, que te humillen de esa manera, pues no lo ve bien porque encima él no había hecho nada. Este joven aparte está convencido de que el color de la piel de su amigo tuvo algo que ver con la reacción de los agentes. Nacho, ¿tú qué crees? Pues probablemente, hombre, tratándose de un individuo que hace ese tipo de cosas, pues... Sí, sí. No me extrañaría que... Podría ser. Sí. Bueno, pues ahora el caso está en manos de los jueces, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, esperemos que esto no pase más. Que ya. Los policías hagan su trabajo, pero que no haya esta clase de personas... No, ahí, es que no, porque tiene todo un límite, ¿no? Y que un policía se aproveche de una persona de esa manera tan exagerada... Bueno, pero no fue a aprovecharse, fue ahí a fastidiar, a humillar, ¿no? Claro, aprovechó un momento de uniforme para aprovecharse de ese chico, ¿no? Y fue algo bastante... Bueno, es algo bastante increíble, ¿no? Que lleguen a ese punto. A mí no me extraña tanto, pero en fin. Bueno, Rebeca, ya nos puedes llamar y nos comentas, ¿sabes? lo que te parece, lo que te ha parecido esto. Sí, si quieres, ¿no? Rebeca y Samu. Que nos llamen a ver qué les ha parecido lo que hizo este policía. Y es que tenemos otro caso que también va de policías, pero... Esto le da un poco la vuelta a todo. A ver, se llama esto No me toques que soy menor. O sea, que imaginaros por dónde van los tiros. Y esto lo podréis encontrar en el blog del juez de menores de Granada y también el blog del periodista Carlos Morán. Y bueno, esto lo escribe el periodista Carlos Morán. Hola, soy Morán, lo de siempre, que seguimos intentaros atenderos lo mejor posible y por supuesto agradecemos vuestra fidelidad. Bueno, pues gracias. Como yo lo único que soy es modesto contador de historias, os voy a contar una que presencié no hace mucho en el centro de Granada. una pareja de la policía local deja una multa en el limpiaparabrisas de un coche que está aparcado en doble fila. La calle es estrecha y se ha montado un follón considerable por culpa de ese incívico conductor. Antes de que la patrulla se retire, llegan los dueños del automóvil. Son un chico y una chica, bastante jóvenes. Piden a los guardias que por favor les quiten la multa, que solo han sido 5 minutos. Una frase que, bueno, que dice este hombre que todos hemos pronunciado alguna vez, a ver si cuela. En este caso, pues no coló. Entonces estos chicos se pusieron muy alterados, subieron al coche e intentaron irse de malos modos. Los agentes le dicen al conductor que tenga cuidado, que vaya despacio, que va a tirar las motocicletas de los policías, ¿no? En este caso. Pues vale, no le presta atención, no le hace ni caso y el coche da bruscos acelerones, los policías se tienen que apartar para no ser atropellados y la situación ya está pasando de castaño oscuro. Los guardias exigen al joven, claro, que salga del coche, se niega, acelera, uno de los policías queda colgado de la ventanilla del vehículo al intentar quitarle las llaves, el automóvil se detiene tras avanzar unos cuantos metros a trancas y barrancas. Y los agentes insisten y exigen al chaval que salga del coche. Este se resiste, insulta a los agentes, llegan más policías. El chico sigue pegando gritos. En esto que su pareja sale del coche pegando voces. ¡Dejadle en paz! ¡Dejadle en paz! Grita mientras da manotazos a diestro y siniestro. Los policías se la quitan de encima. Como pueden, bueno, pues se defienden, etcétera. Entonces va ella y chilla triunfante. ¡No me toques, que soy menor! ¡Si me tocas, te denuncio, que soy menor! Moraleja, como dice Don Emilio, nuestros niños se saben todos los derechos, pero ningún deber. Bueno, estos casos también los hemos visto muchas veces, ¿eh? La verdad es que sí, si realmente esa chica era menor, también habría que verlo, ¿no? Si realmente era menor o no, y a lo mejor si es menor, pues se aprovechó de ello, ¿no? Lo típico, lo que hablamos siempre, ¿no? Que muchos menores hacen alguna locura y luego se aprovechan de que son menores para no pasarse con la suya. O van pegando palizas por ahí y como les des un manotazo, claro, te acabas en el calabozo, bueno, mil cosas. Esto de la ley del menor había que retocarlo, pero ya. La verdad es que sí. Es curioso cómo se saben, lo que decías tú, ¿no? Cómo se saben sus derechos, pero sin embargo no responden a las obligaciones, muchos de ellos. Ya, es lo que pasa. Pero bueno, no sé, Nacho. Aquí estos chicos van mal, porque si se ponen así con unos policías tan chulos y sin miedo, que tampoco había que tener miedo a los policías, no fuera a pasarle como al otro chico que hemos contado, ¿no? Que se aprovecharan de eso. Pero me refiero que si con los policías, que además en este caso les estaban tratando un poco bien y les dijeron que tuvieran cuidado y no sé qué, claro, que estaban moscados por la multa. Pero vamos, si esto lo hacen delante de policías, ¿qué no pueden hacer con otras personas? Harán lo que les dé la real gana. Exacto, sí, sí. Pero bueno, ojo, que a mí tampoco me gusta cierto tipo de control, pero es que esto no era tampoco control, era una multa y oye, te fastidias, yo qué sé. Que hay veces que, oye, un programa lo vamos a dedicar a las multas que ponen sin, yo qué sé, sin que, aunque tu coche esté aparcado mal, pero sin que moleste, ¿no? Para sacar dinero. Eso pasó en una calle de al lado de mi casa, que en esa calle no pasa nunca ningún coche. Vamos, cuando digo que no pasa ningún coche, es que no pasa ningún coche. Es una calle muy corta, muy corta, muy corta, que los coches, pues bueno, no hacen nada pasando por ahí, incluso no sé si pueden, y por haber un coche aparcado, pues multa. Y sin embargo hay otras calles que están atestadas de coches en segunda fila, que los autobuses no pueden pasar y ahí nunca ves nada. Pero bueno, en fin. Bueno, aunque tenemos más noticias que comentar, bueno, a ver, teléfono, Nacho, recuérdanos el teléfono y el chat. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un número de teléfono, 52 56 45, que podéis participar también a través de nuestro chat, mejor decir. Y de hecho, bueno, pues le agradecemos a la gente que ha colaborado hoy en el chat y por teléfono, que han formado parte del cryout de hoy, domingo. Y bueno, la verdad es que es una gozada teneros ahí al otro lado de la radio, escuchando y participando. Bueno, para vosotros especialmente se hace este programa, Y bueno, pues ya sabéis que estáis en una radio libre, modesta, luchadora, pero que desde luego, a pesar de que no cuenta con los mismos medios que otras muchas radios comerciales, pues desde luego lo que sí que hace es reivindicar su espíritu libre y sus ganas de seguir adelante, ¿no? Bueno, pues no sé qué más comentar. Bueno, es que no sé, por repetir el teléfono, ¿no? Bueno, vale, pues repetimos el teléfono, 976-525645, participar, llamar, ya sabéis que aquí estamos abiertos a todo, a cualquier tema, comentar nuestras noticias, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pues, más comentamos, Nacho? No sé, la verdad es que hay cosas que, como lo que, la noticia que estábamos comentando con Alex, que se parecen un poco desproporcionadas, ¿no? La verdad es que sí. No puedo estar más a favor o en contra, pero suceden cosas curiosas, muchas veces para bien, otras veces para mal, y cuando son para mal, pues nos gusta aquí criticarlas y reivindicarlas. Bueno, Nacho, parece que tenemos una llamada. Creo que al otro lado del hilo telefónico está Sony y Cher. ¿Estáis ahí? Hola. ¿Se oye? Sí, se te oye muy bien. Vale. Pues nada, que sabemos que hoy es el cumpleaños de una persona y digo, vamos a cantarle cumpleaños feliz. Bueno. Bueno, pero ¿quiénes sois? ¿Sois Sony Cher de verdad o quiénes? Sí, claro. Ah, vale, vale. Sí, pues sí, tenéis caché ya en el programa. Hombre, ya te digo. ¿Está Nacho con nosotros? Fíjate el caché que tenemos. Nacho, también tiene que cantar cumpleaños feliz, ¿eh? Sí, sí. Venga. Vale. Vale, vaya. Venga. Valencia, venga. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Gracias. Gracias a todos. Bueno, esto va a pasar. Por ese detalle. A la historia de Cry Out FM. Ay, bueno, pues ya está, que tenemos que irnos ahora para otro programa, eso es muy importante. Bueno. Más importante es que Cry Out FM, no hay ninguno. Bueno, qué mentira, hay mogollón, pero bueno, da igual. Bueno, un abrazo. Venga, pues oye, muchas gracias. Vamos a decir que son Samu y Rebeca que nos han llamado. Que somos Sony Cher. Sí, oye, que a ver si se repite lo de la fiesta de Judas Priest del otro día. Claro. Pues sí, pero sin la resaca, ¿eh? Para eso está. Para eso el ibuprofeno, tío. Sí, sí, ya te digo, yo me tomé dos. O sea que no te cuento más. Oye, pues un saludo, ¿vale? Venga, aquí estamos escuchando. Venga, pues, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya veis, Cry Out FM, una caja de sorpresas en forma radiofónica. Y estaba contando que teníamos más temas, pero que los vamos a dejar aquí. Los comentaremos la semana que viene o la que viene, o simplemente los colgaremos en nuestro blog. Y bueno, Leticia, diles algo a Samu y a Rebeca. Bueno, ha sido un detallazo por vuestra parte, chicos. Muchas gracias. Me ha hecho esta ilusión y todo. Ya. Y muy bonito, chicos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer otro parón musical, Nacho. Nos vamos a quedar con Heaven Angel, que también nos vendrán a visitar aquí a Zaragoza dentro de muy poquito. Y bueno, este es el nombre dado al grupo de Black Sabbath. Lo que pasa que ahora Black Sabbath, por temas de derechos y no sé qué, pues no puede utilizar este nombre, al no ser que vaya acompañado por Ozzy Osbourne. Así que digamos que Heaven Angel son Black Sabbath, pero la época de Dio, y bueno, han vuelto para ofrecernos los mejores temas que hicieran por allá por principios de los 80 y luego por el 94 con ese pedazo de disco que se llama The Humanizer, que yo creo que está muy bien. Pero nosotros nos vamos a quedar con un tema nuevo que salía en uno de los recopilatorios de los temas de Dio con Black Sabbath, que a mí me ha gustado mucho. La gente por ahí dice que bueno, que se esperaban un poquito más, pero yo creo que no está nada mal. Y esto se llama The Devil Creed. Así que os dejamos con Heaven Angel y este nuevo tema que solo encontraréis en ese recopilatorio y ahora mismo aquí. Luego volvemos con Percepciones y con un montón de cosas más. We'll be right back. Pues ahí los tenemos, Heaven Angel, con un tema inédito que solo aparece en el recopilatorio que bueno que sacaron hace bien poquito, recopilatorio de Dio con Black Sabbath, de sus temas pues más conocidos. Y Nacho, ¿qué te ha parecido? El tema es pesado, denso, pues bueno, 100% Black Sabbath, yo no sé sí. Qué quiere la gente. Y encima lo canta Dio. A mí me ha gustado mucho, la verdad, y escuchar la voz de Dio siempre es algo... Que, sí. Que es poderoso y fuerte, ¿no? Para... Que se lo digan a nuestra amiga Rebeca. Sí, la verdad es que este hombre tiene un carisma inconfundible. Y lleva años y años ahí. Bueno, pues los veremos, ¿eh, Nacho? Pues sí, sí, la verdad es que ya estábamos... Bueno, es que tenemos muchas ganas de que lleguen estas fechas. Sí. Porque además de que ya se habrá ido el puñetero frío de aquí de Zaragoza, o se supone, ¿no? Cara mascador. Se supone. Sí, hombre, pues... si el cambio climático no hace algo, pues que entonces... se vea. Bueno, la verdad es que el Metalway siempre es, no sé, es un acontecimiento muy especial, ¿no? Y Leticia, ¿a ti qué te ha parecido el temilla? Pues me ha gustado bastante. Yo no lo había escuchado. Claro, pues... La verdad es que no lo había escuchado y la verdad es que me ha gustado bastante. Es un temazo, la verdad. Sí. Pues ahí los tendremos y seguro que una de estas inéditas caen. Además, que Heaven Angel, pues no sé cuándo saldrá, pero sí que están preparando un nuevo disco, ¿eh? Ya sabes lo que toca, Alex. Sí, sí, ya. ¿Comprarlo o no? No, bueno, sí, depende, como sea. Bueno, pues entramos en Percepciones, nuestra sección de filosofía y reflexión, donde intentamos mover un poco la mente, mover un poquito el alma. Y bueno, Nacho, ¿cuántas veces... hemos tenido prisa por hacer ciertas cosas y, bueno, luego hemos visto que no eran tan importantes como pensábamos? Sin embargo, la vida solo tenemos una, parece que no se va a acabar nunca, pero bueno, oye, llega un día que se termina. Y cuando nos queremos dar cuenta, pues bueno, hemos prestado más atención a otras cosas que a ella misma. Pues sí, la verdad es que a veces la ansiedad nos acompaña en el camino de la vida. Las incertidumbres, los miedos y esas ganas por tratar de hacer cosas se convierten en precipitación, ¿no? Uh-huh. Y nos llevan a confundirnos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, había una frase muy antigua que decía que las prisas solo son buenas para los malos toreros y para los delincuentes, ¿no? Muy buena, pero, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, yo creo que hay que, no sé, hay que aminorar un poco la marcha a veces y darle tiempo al tiempo. Y es que hay veces que vemos las cosas con mucha urgencia, o hacemos las cosas con mucha urgencia, ¿verdad, Nacho? Y sí. Yo creo que urgente es la palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida, y a la cual hemos perdido ya todo el significado de premura y prioridad. Urgente es ya un ritmo de vida, una forma de pasar la vida. Urgente es la manera más pobre de vivir, sobre todo en este mundo. Porque el día que nos vamos, dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Es lo que estábamos comentando ahora. Urgente es que hagas un alto en tu ajetreada vida y por un instante te veas y te preguntes que qué significado tiene todo lo que hacemos. Urgente es que nos detengamos y veamos que somos más grandes de lo que creemos. Urgente es que cuando caminamos por la calle, levantemos la vista, nos demos una vueltecilla y miremos el cielo, miremos los árboles y, bueno, en definitiva, que miremos lo que hay alrededor nuestro. Que muchas veces, Nacho, Leticia, vamos lanzados, ¿eh? Sí. Yo lo reconozco también, yo que también voy ahí a toda prisa. La cosa es llegar cuanto antes y ya está. Y es verdad que no sé. Yo no sé si es un estado de las ciudades solo, de la sociedad en sí o de todo el mundo moderno en general. Pero bueno, ¿qué más cosas? Pues urgente es que seamos más humanos y todos más hermanos, lo cual es sumamente difícil. Urgente es que sepamos valorar el tiempo que nos pide, por ejemplo, un niño o cualquier otra persona. Urgente es que mañana nos levantemos temprano y veamos salir el sol. Sentir el calor y, bueno, ver las cosas que tenemos ahí. Y esto lo dice mucha gente. Fijaros que en varias películas, en varias novelas, en varios lugares, yo ya he visto que hay gente que bueno, le queda poco tiempo de vida y lo que hace es irse a ver, por ejemplo, un atardecer o un amanecer. ¿Sabes? Cosas que no se habían dado cuenta o que nosotros mismos nos damos cuenta de que están ahí y son casi más importantes que cualquier otra cosa. Incluso más bellas, ¿eh? Pues sí. Los pequeños detalles de la vida son, en definitiva, lo más bonito, ¿no? También urgente es que nos sintamos vivos, urgente es que nos tomemos un instante en el trabajo, que respiremos y, bueno, también que sintamos el propio aire, aunque esté un poquito contaminado. Pero bueno, que respiremos hondo y nos tomemos las cosas con calma. Urgente es también que le digamos a la gente que queremos cuánto la queremos y que no esperemos a decírselo otro día o al mañana. Urgente es que no se vaya la vida en un soplo y que cuando miremos atrás ya seamos ancianos y no poder arrepentirnos de nada. O sea, estar contentos, aunque nos equivocáramos, pues de todo lo que hemos hecho y decir, bueno, pues mi camino igual ha tenido obstáculos, pero ha sido un camino largo, grande y he aprendido un montón de cosas. Sí. Que eso es muy, muy importante. Y es que, fijaros, que normalmente gente como los grandes empresarios pues llenan su agenda de urgencias, de citas y de proyectos, y luego cuando quieren darse cuenta, pues reconocen que se les ha olvidado vivir. Sí, hay que tener, yo pienso, un tiempo para cada uno, ¿no? O sea, hay que guardarse a sí mismo un tiempo. Pero es difícil los tiempos que corren. Sí, es muy difícil. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, yo soy una persona que a lo mejor por mis circunstancias siempre he tenido bastante tiempo libre, ¿no? Sí. Y entonces he podido compatibilizarlo con mis obligaciones, ¿no? Pero que desde luego yo recomiendo que a cada uno que se ponga un poco en conexión consigo mismo. No hace falta para esto hacer ningún tipo de arte especial, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente, bueno, pues yo qué sé, pues a través de la música, de la literatura, del cine, de lo que sea, ¿no? Pero guardar esos pequeños momentos de placer son lo más grande. Sí, sí. Y que da igual que nos digan que eso son tonterías. Si a ti te llena, oye, es cosa tuya y no tienes que hacerle caso a nadie. Aunque veas que todo el mundo va a toda prisa a todas partes. Sí. Tú si te tienes que parar a mirar una hormiga que te ha hecho gracia, lo haces y ya está. Bueno, yo es que algunas veces también lo hago. Bueno, así me va también algunas veces, en fin. Que todo en su medida, ¿verdad, Nacho? Sí. Leticia. Por supuesto. Venga. ¿Algo más que queréis decir? No. Sobre esto no, yo tampoco. Bueno, pues sigues escuchando Crayat FM, que esto es Radio Mai, el 102.8 de tu frecuencia modulada, y que nosotros cambiamos radicalmente de tema. Ya en la parte final de nuestro programa, pues lo prometido es deuda, entramos en nuestra zona under y hoy os vamos a presentar un montón de bandas que seguramente no conozcáis. Y si las conocéis es que simplemente habéis oído hablar de ellas. Nacho, bandas de estas con un potencial tremendo, con una calidad bestial, pero que por alguna causa, no sé, la gente pues todavía no les tiene mucha confianza. No se atreven a escucharlos, no se atreven igual a ir a sus conciertos, no arriesgan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, y es curioso porque todos los grupos grandes que existen empezaron de cero, ¿no? Claro. Y tuvieron que recibir un apoyo al menos progresivo por parte de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas bandas que están a la sombra también merecen ser descubiertas. Pues fíjate, yo he traído una banda que dentro de poco nos estará visitando en la Sala Ozono. Y Nacho, vosotros ayer en Metalmanía, tanto tú como Fernando, tuvisteis a Nada Nothing. Sí. En una entrevista bestial que me encantó, la verdad. Y además, ya sabéis que Nada Nothing también me encantan. Una gente con la que nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. La verdad es que, bueno, vinieron dos de sus componentes, los dos Luises, pero aquí lo pasamos en grande con ellos, ¿no? Es una banda que tiene corazón, que hace las cosas como le gusta y como quiere hacerlas, ¿no? Y desde luego uno puede echarse unas risas con alguna de sus canciones, puede vibrar intensamente con otras, pero lo que está claro es que vamos, que esta gente, bueno, pues merece mucho la pena y nosotros estamos ahí para apoyarles, ¿no? Y hay gente como Sebas, por ejemplo, que está haciendo un trabajo encomiable desde la sombra también, ¿no? Pues apoyando este tipo de bandas noveles y bueno, pues yo creo que merecen desde luego una mención muy especial. Es que además es curioso, ¿no? Lo que decimos, porque los Iron Maiden y los Icer también empezaron de cero, ¿no? Sí, eso, mira, infórmame un poco, eso que me interesa saber a mí. No, bueno, lo que quiero decir es que todos los grupos empiezan desde bueno, por ejemplo, la leyenda de Iron Maiden, ¿no? Desde sus institutos tocando música y tal, ¿no? Y componiendo y tal, y poco a poco va habiendo adeptos, van sacando discos y la gente va apoyándolos cada vez un poco más, ¿no? Claro, empiezan en sitios muy pequeños, ¿no? En sitios donde confían en que todo va a salir bien, ¿no? Y poco a poco se dan cuenta de que van triunfando, de que van teniendo mucho éxito, de que van ganando muchos puntos y llega un momento en que consiguen muchos fans y demás, y eso, que ahora eso nos agradece mucho y es lo más importante para ellos, ¿no? Bueno, pues teníamos otra llamada, era nuestro compañero Iván que quería la dirección de la página web para meterse y disfrutar con las cosas que ahí tenemos. Y yo pues aprovecho para recordarla a todo el mundo, cryoutblog.blogspot.com. Y bueno, no sé de qué estabais hablando, si estaba hablando con Iván. Por cierto, que os manda un abrazo a los dos. Y Feli también. Otro para vosotros, chicos. Sí, gracias a Iván y Feli, un abrazo para ellos también. Y decirte, Alex, que vas a tener que subirnos el sueldo, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Pero bueno, en fin. Oye, que os estaba diciendo que una de las bandas que va a estar en Ozono el 7 de marzo va a ser Nada Nothing, ¿verdad? Que los tuvisteis ayer, Nacho. Sí. Los Nada Nothing, como comentaba ahora con Leticia y comentábamos nosotros, pues es gente que ha empezado desde abajo, como cualquier grupo Nobel que se precie, pero que desde luego lo que hacen, lo hacen con el corazón y uno puede echarse unas risas, puede vibrar con alguna de sus canciones, pero bueno, están ahí demostrando que tienen poderío y que el metal nacional, el metal patrio y el metal local gozan de una buena salud. Bueno, eso sin duda alguna. Pues junto a Nada Nothing, el 7 de marzo en Ozono, pues estarán In Trans. ¿Que quiénes son In Trans? Pues una banda principalmente formada por Kiko Hagal y, bueno, de más gente. Dani Fernández, por ejemplo. Diréis, ¿quiénes son estos? Pues Dani Fernández es ex Darkmoor y Kiko Hagal, pues es ex Beethoven R. Joder, o sea, casi nada, ¿no, casi Nacho? Nada. Casi nada. Entonces, bueno, pues junto con otras personas, pues han formado In Trans, una banda pues que practica una especie de thrash metal potente, muy moderno también, y oye, que a mí me han gustado muchísimo. Pues parece ser que Kiko Hagal, es Beethoven R, pues hizo unas cuantas canciones, empezaron a darle forma con Dani, etcétera, ¿no? Y de ahí salió In Trans. Parece ser que bueno, que están dando mucho de qué hablar. Próximamente aparecerá su disco Y nosotros nos vamos a quedar con una demo que tienen, que es muy buena. Es más, ha recibido unas críticas del copón por revistas como Heavy Rock, Kerrang, Rock Total, Metal Hammer. Así que macho. Lo que sorprende de este grupo es como gente de Darkmoor y gente de Beethoven R se han juntado para hacer un proyecto tan diferente a lo que anteriormente habían hecho. Sí. Ah, pues yo creo que eso se responde a una amplitud de miras, ¿no? Por parte de las dos bandas y por parte de estos dos componentes, ¿no? O de la gente de Beethoven R y de Darkmoor que se han reunido. Y luego también significar muy especialmente que, fíjate lo que es Darkmoor a día de hoy, que es uno de los grandes, grandes grupos de metal nacional, que lo está consiguiendo gracias a su esfuerzo y a su trabajo. También Beethoven R. Y sin embargo, saben partir de cero otra vez con una banda como Intrans, diciendo, bueno, pues esta banda todavía está en pañales, como el que dice, tenemos que ir haciéndola crecer poco a poco. Y bueno, desde nuestras experiencias vamos a intentar poner esto en orden, ¿no? Yo creo que tiene razón. Aparte, oye, que me he confundido, me he metido la pata. El que había hecho las canciones era Dani de Darkmoor y se puso en contacto con Kiko Hagal, ¿vale? Y oye, a Kiko Hagal por lo visto le pareció genial. Entonces de aquí nace este proyecto Intrans, que bueno, que solo tiene editada pues esa demo que se llama Religión o Religion, como queráis. Yo no sé si estará en inglés o qué. Y mientras esperamos un nuevo LP de Basis of Trans Therapy, pues vamos a quedarnos con una canción que a mí personalmente me ha encantado. Por cierto, este EP tiene 5 temillas, todos muy potentes, y nos vamos a quedar con el que hicieron su videoclip, Secret Alibi. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea si puede, porque además el vídeo no es ninguna cutrez, tiene una calidad tremenda y da forma a este temón, musicalmente hablando. Así que nos quedamos con Intrans y Secret Alibi. Yeah. Nacho, Leticia, estos intrans bestiales, ese temón, ya os lo he dicho, Secret Alibi, melodía, caña, una calidad tremenda y bueno, yo creo que estoy deseando verlos. Sí, la verdad es que yo también estoy deseando verlos, me han gustado muchísimo y la verdad es que son muy, muy buenos. Y ojo, que esto es solamente la demo, ¿eh? Ya que ahora vendrá su disco dentro de poquito, esperemos. Aparte, estoy respirando fuerte porque estamos aquí haciendo como que tocábamos la guitarra y la batería y, sí. Y bueno, en fin, no os penséis cosas extrañas. A ver, ¿qué más cosas? Este disco, además, tengo que deciros que ha sido mezclado por Leo Jiménez. Jolín. ¿Tacho? Pues, casi nada al aparato, ¿no? O sea, desde luego... Hombre, yo no sé si será el Leo Jiménez que todos conocemos. Bueno, es lo que he pensado yo. No, yo también, pero no sé. Pero claro, que yo no sé qué puede saber Leo Jiménez de mezclar, pero se trata de la demo. ¿Eh? Pero bueno, ya. Oye, pues bestiales estos intrans el 7 de marzo en Ozono, con Adenosine. Sí, el joder, 7 de marzo. Es que nos vamos a morir ahí. Va a ser, vamos, bestial, ¿no? Yo creo que desde luego son dos bandas con muy buen hacer y se merecen el apoyo de todos nosotros. Pues chicos, vamos con más bandas. Si os han gustado estos intrans, ahora vais a ver esta pedazo de banda que os he traído, sobre todo para los amantes del buen hard rock con un sabor ochentero. Nacho, que a ti esto te va a ir, y a gente que nos escucha como Pili, como Paula, y también como nuestros amigos de Rock Angels, le va a molar un montón. Estamos hablando de Heat, una banda que viene de Suecia y que practican un hard rock combinado con tintes de AOR, muy melódico y muy interesante. Según ellos, dicen que hace un tiempo sacaron música de donde no había y bueno, están siguiendo los pasos del pasado, pero también dicen que ponen un pie en el futuro. Eso quiere decir que bueno, que tienen muchas influencias de los años 80, pero sin embargo tampoco dejan atrás lo que es los nuevos sonidos, las nuevas producciones y la originalidad, que casi no lo digo, chicos. Es que con tanta banda me estoy ahogando aquí, ¿eh? Si no se puede. Yo es que me pongo peleón enseguida con estas músicas que traigo. Bueno, ellos querían crear una banda de la nada con algo que fuera algo único. Y bueno, pues quieren ayudarnos, según ellos dicen, a comprender de qué se trata con su música. Además, esta banda se formó con miembros de dos bandas anteriores, como eran Trading Fate y Dream. Y son originarios de Suecia, como os he dicho, pero más concretamente de las Upplands Väsby. Y bueno, en abril del 2008 sacaron un discazo homónimo bestial. Aquí encontramos pues canciones con mucha actitud, muy auténticas. Bueno, pues como veíamos antes, en los 80, Nacho. Sí, pues realmente, vamos, una delicia poder escucharlos. Además, se han quedado finalistas para Eurovisión. No sabemos si lo van a lograr, que estén ahí, pero oye, ya es algo. Ojalá que lo logren, porque vamos, el metal en los últimos años está creciendo muchísimo en estos tipos de festivales, sí, sí, comerciales y tal. O sea que merece la pena que... Fíjate, Wigwam, el Lordi, los Puzzles, el año pasado Teras Betoni también, Ark... Bueno, es que ahora Hit, Eurovisión, se está volviendo rockería. Pero es que hay una diferencia, hay que comentarlo. Estos grupos, pues suecos sobre todo, pues van a una especie de festival que tienen, que pasan todas las bandas, pero suelen ser bandas con muchísima calidad. Y ahí no les molesta que salga un grupo de rock, sea del tipo que sea, tocando sus canciones. Sin embargo, aquí en España no hacemos más que meter a gente rara, a frikis, a melodies, sí, haciendo el imbécil con unos bailarines extraños, ¿sabes? Y cosas rarísimas. Y es que nos llevan, yo qué sé, años de diferencia en lo que a música se refiere. Claro, es la mentalidad, ¿no? La verdad es que dista mucho de ser la que aquí tenemos. Sí, además, ganen o no ganen la final para ir a Eurovisión, pues ahí ya están pues vistos como unos artistazos, como la copa de un pino. Igual que hagan rock o que hagan lo que sea. Exacto, eso da muchísimo caché, desde luego. Sí, sí. Pues nos vamos a quedar con un temón que se llama There For You, o sea, Ahí Por Ti. Y estos son hit. Si os gusta la música de los 80, no os lo perdáis. Pues ahí los teníamos, hit, con ese temón, la segunda pista de su disco homónimo, llamado There For You. Oye, y esto solamente es el principio del disco, yo lo estaba escuchando y tiene temones bestiales, algunos que suenan más a OR, otros más jarroqueros, pero oye, genial. Y a ver si los vemos en Eurovisión, y si no, pues bueno, da igual, porque todo el mundo dentro de poquito, si no lo están haciendo ya, pues va a hablar de ellos, ¿eh? Porque son bestiales. Nacho, ¿qué te ha parecido? Un pedazo de canción, la verdad. Muy bonita y muy intensa. Sí, sí. Además de esas pegadizas, sí. No sé, con mucha actitud. Bueno, lo que nos gusta, una canción de esas que suena sábado por la noche. Y ya, bueno, Nacho, te has puesto peleón, reconócelo. Sí, bueno. Yo también, ¿eh? ¿Y tú, Leticia, qué te ha parecido el tema? Pues ha sonado genial, ha sonado muy bien. La verdad es que me interesa muchísimo escuchar este grupo. Ya me encargaré de escuchar más canciones. Vale, vale, vale. Y bueno, para acabar la zona under de hoy, nos queda una banda. Si os digo Freak Show, ni puta idea. Me suena. Pues Nacho, igual lo has visto por ahí porque es un proyecto nuevo, pero aquí no sabes de quién. ¿De quién? De Frankie Vanali. Batería durante un tiempo de Wasp, miembro de Kid Riot. Y no solamente está él, sino que le acompañan Marcus Allen Christopher de Miss Crazy, Jeff Lavar de Cinderella, que fueron al pueblo de Leticia, por cierto, y Tony Frankil de The Firm, de Blue Murder y de un montón de grupos más. O sea que imagínate, Nacho, pues sí, lo que han hecho estas personas uniéndose para formar este proyecto, Freak Show. Pues muchas veces es lo que tiene un proyecto en común, ¿no? Que realmente de frutos es cuestión de tiempo, pero cuestión de que haya virtuosos como estos tíos que realmente se junten y puedan gestar un producto de tales características. Sí, sí. Pero a que no sabes cómo suenan. Supongo que tremendo, ¿no? Tremendo, pero también como si hubieran cogido una máquina del tiempo y se hubieran ido a los 80. Ajá. Pues lo mismo. Además, ya visitas su MySpace y pone: la vieja escuela es la nueva escuela. O sea, que con eso lo sentencian todo. Sí, es un lema. Sí. Muy considerativo, desde luego. Sí, pues yo creo que vamos a escuchar a estos Freak Show con la canción que más me gusta de las que tienen preparadas. El disco todavía tardará un poquito en salir, pero oye, nosotros ya tenemos un temilla por aquí. Eso sí, no está tampoco en una calidad perfecta, pero se deja oír. Y yo creo que si os gustan estos sonidos, como comentábamos antes, como sacados otra vez de la década de los 80, esta canción nos va a interesar mogollón. Así que nos quedamos con Freak Show, el proyecto de Frankie Vanali y otras personas más. Y esto se llama Everyone. Now Bueno, ¿y esto qué os ha parecido, eh? Temazo, Alex, temazo. Bestial. Sí, este grupo, según dicen, promete mucho, ¿eh? Ya veremos lo que pasa. Yo espero que no se quede simplemente en un proyecto, un disco, y que sigan para adelante. Pero bueno, cuando tengan el disco entero, ya lo traeremos también por aquí, porque a mí me interesan muchísimo. Y bueno, ya repito que gente de muchos grupos, Frankie Vanali, de Wasp, de Kid Riot, de yo qué sé, esta gente de Blue Murder, bueno, yo qué sé, Nacho, ¿a ti qué te parece esto? Pues lo dicho, ¿no? Que realmente ese conjunte, esa gente para formar música tan de tantos quilates, es algo muy de agradecer, ¿no? Y no olvidemos también, antes de que se me pase, Peña de Cinderella. Sí. Que estuvieron en el pueblo de Leticia. Es broma. Sí, no, bueno. Tengo que decir que la vez que estuve en mi pueblo yo era un retaco, era muy pequeñita, sí, todavía no conocía este mundillo. Y cuando me hablaste de este grupo, que todavía no lo conocía, me di cuenta de que era ese grupo, era ese Cinderella. Bueno, ya miraremos a ver si en algún sitio saldrá, y lo confirmamos. A ver. Bueno, y ya vamos con la recta final del programa y oye, ya 5 minutillos que nos quedan, Nacho, Leticia. No nos podemos ir sin, yo qué sé, sin un poquito de humor. Sí, claro. Ay, eso está claro, vamos. Claro, no se te ocurre otra cosa, ¿eh? Ahora, que te he pillado. No, es que te lo paso a ti porque tampoco se me ocurría qué decir mientras buscaba la sintonía, Nacho. Lo tengo que reconocer. No es nada. Me perdonas, ¿no? Sí, hombre. Bueno. No, es verdad, ¿eh? Yo no encontraba la sintonía y le he pasado el muerto a Nacho mientras la buscaba, pero en fin. Esto es La Coñateca. Y bueno, pues como os hemos dicho en el sumario, vamos a concluir nuestro mini homenaje al gran Eugenio. Os dejamos con una tanda de sus chistes y si eso los vamos comentando. Nacho, Eugenio, ¿eh? Pues sí, Eugenio que... Nos vamos a preparar aquí nuestros cubatas, vamos a encender nuestros cigarritos, nos vamos a sentar en una banqueta de bar. Y a ver. Es mítico este hombre, sí. Pues oye, ¿lo escuchamos o qué? Para acabar el programa bien. Muy bien. Venga, vamos allá. Eugenio. Dice que era un solterón empedernido. Y el video dice una señora, dice, oiga, digo, ¿usted no piensa casarse nunca o qué? Digo, ¿para qué? Digo, si tengo dos hermanas que me cuidan, me miman y me dan todos los caprichos. Digo, sí, bueno, digo, pero sus hermanas nunca le pueden dar lo que le pueda dar una mujer. Digo, ¿quién le ha dicho que eran hermanas mías? Dice que es un matrimonio que iban por la calle a las 12 de la noche. Le sale al paso un atracador y les dice, ¿la bolsa o la vida? Y dice el tío, digo, anda vida, digo, vete con este señor. Son buenos, ¿eh? ¿Saben aquel que dice que es un matrimonio que estaban en la cama? Y en eso que del campanario se oye. Nang. Nang. Digo, Manolo, ¿qué hora es? Digo, la una. Digo, ¿estás seguro? Yo no voy a estar seguro si lo escucho dos veces. Bueno, me voy a despedir de todos ustedes. Yo esperaba que todos dijeran, no, no, no te vayas todavía. No, pero con que veo que no han insistido, me voy. Lo ha pensado usted, pero no ha dicho nada. ¿Saben aquel que dice que es un tío que entra en una tienda de animales? Digo, oiga, digo, ¿qué tienen pollitos? Digo, sí, señor. Digo, mire, digo, querría 50 pollitos. Le venden los 50 pollitos. Al día siguiente el tío una otra vagada. Digo, oiga, digo, querría 50 pollitos más. Le venden los 50 pollitos. Al tercer día una otra vagada. Digo, oiga, digo, ¿qué les quedan pollitos? Digo, sí, señor. Digo, mire, digo, querría 50 pollitos más. Digo, que está montando una granja. Digo, no, digo, se me mueren. Digo, yo no sé si es que no los planto bien, los riego demasiado. Gracias, bueno. No sé. Es de la Real Academia, digo, no, digo, pero como no se los hiriese. ¿Saben aquel que dice que en un tren iban una señorita, un alemán, un cura y un andaluz? En eso que el tren entra en un túnel y se oye el chasquido de un beso y un tortazo. Sale el tren del túnel y vamos a ver qué ha pensado cada uno. El cura dice, alguien ha dado un beso a la señorita y ella se ha defendido, dice, muy bien por la nena. El alemán dice, alguien ha dado un beso a la señorita, ella se ha creído que era yo y me ha dado un bofetón. La señorita dijo, aquí hay algún marica porque a mí no me ha besado nadie. Y dice el andaluz, en el próximo túnel me doy otro beso en la mano y esa vez se la trinco al cura. ¿Saben aquel que dice que es un tío de bachaminarse de medicina? No tenía ni idea de medicina. Le dice el profesor, digo, por favor, digo, a ver, hábleme del oído, digo, ¿de cuántas partes se compone el oído? Y el tío comienza el oído, la oreja. Digo, le he preguntado el oído, dentro de la oreja. El oído. Y un amigo suyo de detrás le apunta y le digo, el yunque. Digo, que me ha preguntado el oído, tú. Digo, coño, el yunque. Digo, el yunque. Digo, muy bien, continúe, caray, pues el yunque. El yunque. Y el amigo le digo, el martillo. Digo, en el oído, nen. Digo, que así llama cutanim. Digo, el martillo. Digo, muy bien, continúe. Digo, caray, pues el martillo. El martillo. Y el amigo le dijo, el estribo. Digo, también en el oído, que sí, hombre. Digo, el estribo. Digo, muy bien, continúe. Caray, pues el estribo. El estribo. Y el amigo le dijo, la trompa de Eustaquio. Digo, no fotis nano en el oído, que sí, hombre, cutanim. Digo, la trompa de Eustaquio. Digo, muy bien, continúe. Digo, hombre, pues ahora vendrá la flauta de Bartolo, la carabina de Ambrosio. Bueno, este ha sido un poco penoso. Vamos, las cosas como son, ¿verdad, Nacho? Bueno, hombre, la verdad es que tenía un humor muy peculiar este hombre. Sí, sí, a veces un humor muy, muy negro y muy cotidiano también, ¿eh? Sí, muy cotidiano, eso es verdad, sí. A mí me parece entrañable la imagen, porque yo muchas noches he estado con mi familia viendo televisión, ¿no? Y, no sé, de ver a Eugenio por la tele y tal, me parece algo acogedor, ¿no? Sí, sí, lo que comentábamos antes, el típico invitado de estos programas nocturnos que echaban pues los sábados, los viernes, y bueno, que era una apuesta sobre seguro. Y cada dos por tres, pues en todos los programillas. Sí. Bueno, Nacho, que nos vamos. Muy bien, pues nada, a modo de despedida supongo, ¿no? Claro. Pues nada, decir que ha sido un placer estar aquí. Y una vez más, felicidades para Leticia, que es su cumpleaños. Muchas gracias, Nacho. Y nada, a ver si cumple 20 más. No, bueno, pero vamos, es una broma. Si le ha gustado que se lo dijera, así se quita años de encima. Bueno, gracias a vosotros y a la gente que ha participado en el chat, que ha llamado por teléfono. El domingo que viene, más Crayout FM aquí en Radio Mai. Leticia, que nos vamos. Además, hoy toca Viernes 13, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a ver Viernes 13, a ver qué tal. A ver si Jason ya vuelve a masacrar a jovencitos ineptos de estos. Eso mismo. Que tanta rabia nos da, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a estar ahí en el cine animando a Jason y no a los adolescentes. Los adolescentes de las películas de terror, ya sabéis que son adolescentes raros, porque parece que tienen 40 o 50 años. Sí. Y nada, bueno, gracias a todos los que me habéis felicitado en el otro lado, a los del chat, a todo el mundo por sus felicitaciones, al detallazo de Samu y Rebeca. Y nada, un placer, un gran día por mi cumpleaños. Gracias sí. a todos y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias a ti, Leticia, gracias, Nacho, gracias a todos los que habéis estado detrás de las ondas, a Samu, a Rebeca, a la gente del chat, a Juanjo, a Cristian, a Sebas, a Feli, a Iván. Y bueno, a todo el mundo que haya estado por ahí, aunque nos haya escuchado 5 minutillos. Por mi parte, nada más, pasarlo bien, aunque estemos a comienzo de semana. No hagáis como yo y no bebáis mucho. Y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Los peligros que allí me acecharon, fácilmente pude sucumbir. En una luz de envidia sepultado. Que por cierto, que el viernes me pidieron por favor que dijera lo que era un rumiante. Pues un rumiante es un animal que digiere los alimentos en dos etapas. Primero los consume y luego realiza la rumia. Esta consiste en regurgitar el material semidigerido y volverlo a masticar para deshacerlo y agregarle saliva. Dentro de los rumiantes se incluyen los bovinos, los ovinos, los caprinos y los camélidos. Eso va para Samuel y Rebeca, que la abeja también es un rumiante. Sí, sí. Que yo no me equivocaba. Bueno, aquí hay un lío tremendo, pero en fin. Y si vosotros, ahora vamos a hacer una cosa, y si alguien nos quiere pedir algo para el final del programa, pues que nos lo pida y yo lo diré. Pues Rubén nos pidió que dijéramos lechuga. Y el viernes pasado salió lo de rumiante. Bueno, pues lo dicho, recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. Un abrazo para todos, se despide Alex, hasta la semana que viene, que vendrá aquí Sebas con un montón de bandas, un montón de grupos, y los estaremos pinchando, escuchando y comentando, ¿no, Nacho? Lo que vaya surgiendo. Pues sí, así será. Pues venga, os espera a todos dentro de una semana aquí en Crayout FM. Hasta la semana que viene, chicos. Bienvenidos a Peráspera Ad Astra.